con el grito de la piba. Eso es lo que le pasa a Lupina. Lupina, ¿la vas a atender de vuelta?